jugaban el clásico 101 en forma oficial, fue en el polideportivo, hubo muchísimo público, hubo una gran fiesta, y fue para el conjunto de Peñarol, que terminó ganando 91-86, y estamos hablando con uno de los técnicos que debutó como técnico jefe del equipo. O sea, los dos debutaron en el clásico, pero ya hace mucho tiempo que tiene muchos clásicos encima, el Tulo Rivero. ¿Cómo andás, Fernando? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué haces? Bien, todo bien, por suerte. ¿Contento por la gran victoria y contento por el haber ganado a Quilmes y que haya sido una fiesta? Sí, primero contento por la victoria, porque a pesar de la liga local, ganando y sobre todo contra Quilmes, creo que es muy bueno, así que contento por ese lado, así estuvimos festejando y disfrutando ese momento. ¿Cómo lo viviste? Porque fue tu primero como entrenador jefe. Sos un tipo tranquilo, pero ¿cómo lo viviste? ¿Estabas ansioso? ¿Estabas con ganas de jugarlo ya? ¿Pensabas en la posibilidad si lo perdías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? No, en realidad estaba tranquilo porque, bueno, conozco a muchos los jugadores y sé que cuando viene instancia decisiva o cosas importantes nunca te dejan a patas, son tipos que dan ese plus que han demostrado estos años. Pero bueno, sabía que era mi debut que como entrenador jefe, porque si bien había dirigido 3 clásicos, yo sabía que tal fecha llegaba a Sergio de la selección y ya el equipo quedaba claro. Con él. Pero dirigí 3 partidos en la Copa Argentina, no es lo mismo obviamente, porque acá están todas las miradas sobre mí, pero no, bien, tranquilo. Por ahí me faltó, creo que hoy ya con el diario del lunes, un poquito de claridad en los minutos, en el entretiempo, pero eso, bueno, creo que es producto de la falta de práctica, de que hace años que soy asistente técnico y no entrenador jefe, pero creo que a medida que vayan pasando los partidos voy a tener la claridad para transmitir lo que veo. Esa es sería la frase ideal. Así que bueno, claro. Esperar que pasen los partidos y tratar de ir soltándome y de poder llegar mejor al jugador en esos momentos donde ellos tienen unas pulsaciones muy altas y están enfocados en el juego. Está muy bueno lo que decís, esto de los minutos o el entretiempo, porque es muestra tu sinceridad dentro de lo que habitualmente uno puede llegar a esconder, ¿no? El hecho de decir, me falta esto o me falta el otro para poder ser sí, un poquito... Por ahí la previa, o sea, el estudio previo del rival, de cómo vamos a iniciar el partido defensivamente, ofensivamente, eso está, o sea, lo tenía claro, de hecho arrancamos de esa manera, pero después vas viendo cosas que van pasando y las ves. El tema es hacérselas ver o llevárselas al jugador, y creo que eso me va a llevar un tiempito, me va a llevar partidos, pero bueno, la verdad que tengo jugadores súper respetuosos y que van al frente con lo que vos le digas, y eso es muy valedero. Es muy bueno también, o sea, es muy bueno lo que decís, y es muy bueno el hecho de tener jugadores que además entienden el juego de la manera que lo entienden los tuyos, ¿no? Es mucho más sencillo por ahí en ese momento, ¿verdad? Te ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. Mira, el otro día hicieron la presentación del equipo. Bueno, primero me presentan a mí, me siento, y después iban presentando uno por uno. Y nombraban todas las cosas que habían logrado. Y era torneo de ACD, Europa, medalla olímpica, medalla de esto, mundiales, preolímpico, o el juego olímpico, y bueno, ni hablar de ligas nacionales. Y ahí es como medio que, viste, me cayó la ficha, porque si bien yo convivo todos los días, no te digo que soy amigo, pero tengo buena relación, después de 8 años, claro. Es imposible que te lleve mal. Y cuando pasaron el pergamino de cada uno de los jugadores, dije, ah, puta, hay algo acá. Así claro. Que bueno, eso fue medio fuerte, que por ahí lo sabés, pero escuchándolo de otra voz es como que te entra más. Pero bueno, pero contento con el grupo que se armó, con los jugadores que hay. Y bueno, esto recién empieza y por suerte lo pudimos hacer de buena manera. Jugando contra Quilmes, el Poli con 8.000 personas, la verdad que fue una fiesta, y era mi debut como entrenador jefe, sabía que iba a estar también las miradas puestas en ese lugar, y bueno, por suerte salió todo bien. Sí, porque si bien sos de la casa y hace muchos años que estás, hay lugares que marcan tanto algunas personas, tanto la presencia de Sergio Hernández, es una presencia fuerte. y es una presencia que obviamente que la gente no se va a olvidar, ni mucho menos, ni se la va a sacar encima de un día para el otro, de su cabeza, y eso es así, es una cosa normal. Lógica, porque Sergio estuvo 6 años, le ha dado muchos títulos, la mejor época deportiva del club, así que eso está bien que suceda así, que claro. Pero bueno, yo tenía un perfil secundario o bajo o diferente siendo el asistente, y ahora soy el entrenador jefe, así que bueno. Lo que sí te puedo decir que hay mucha gente que me conoce, que me aprecia después de tantos años, y bueno, y siempre está, viste, arengando para que me vaya bien, y eso me pone, la verdad, que muy contento. Después del partido recibí un montón de mensajes, de tweets, y bueno, eso es como alimentarte un poco de esa energía que te transmite la gente, y que la hiciste feliz por un rato ganando un partido y viendo a su equipo disfrutar un triunfo, así que me pone bien. Buenísimo. Bueno, hablamos un poco de estas sensaciones tuyas, de tu primer clásico importante como entrenador jefe. Contanos un poco del partido, porque nosotros estábamos en Santiago, hemos visto un juego muy atractivo, en un estadio que está realmente muy lindo, que ayer yo le decía ahí a los colegas santiagueños que después de los polideportivos, ¿no? El polideportivo Mar del Plata, el cincuentenario de Formosa, el Orfeo, posiblemente en Córdoba, no sé cuántos estadios han quedado más lindos que este, encima con aire acondicionado, y encima nos regalaron un partido que se definió faltando 2 segundos con un doble de Baxter, y después tuvo la chance muy, muy lejana, muy remota, el Chusito González tirando detrás de la mitad de la cancha, pero vimos un partido hermoso y seguíamos las alternativas del partido de ustedes y veíamos la diferencia, y de repente no estaba más esa diferencia, termina el partido como más apretado. ¿Fue así o solamente en la estadística quedó apretado? No, en realidad dominamos casi 30 minutos, que fueron los primeros 3 cuartos. Nosotros entramos al último cuarto con 17 arriba, bien controlado, y bueno, de repente ellos nos fueron a buscar toda la cancha, tiraron el resto, jugaron muy al límite para recortar esa diferencia, le salió bien, metieron un par de bombas, esas que si no entran terminás perdiendo por 25, un par de triples de Sadi, y bueno, se encendió el americano, que la verdad, un momento que no lo podíamos contener ahí desde el eje, y se fue achicando la diferencia, y en un momento estábamos por 10 arriba y parecía, la sensación era que estábamos 4 o 5 abajo, pero bueno, se fue limando un poco a favor de ellos, pero siempre estuvimos arriba, y después, bueno, liquidamos ahí con un par de tiros libres y esas cuestiones, pero en realidad manejamos, a mi criterio, primero el tanteador y después gran parte del juego, si bien tuvimos altibajos, pero producto del primer partido de liga, poco partidos amistosos que hemos hecho, muchos jugadores nuevos, pero en líneas generales me voy muy contento y conforme, porque el marco y no era fácil como para hacer el debut ni mío ni del plantel, jugando el clásico con Quilmes de local y con toda la gente, así que por ese lado muy contento. ¿Qué te gustó de tu equipo? ¿Qué crees que hizo bien tu equipo? ¿Y qué cosas pensás en las que puedes seguir, obviamente que mejorando en un montón, pero así a corto plazo, esas que vos decís, esto no debería haber pasado? No, primero lo que me gustó es que tenemos un equipo con goleos, los amistosos y el día de ayer estamos casi en 90, promediando 90 puntos, o sea, eso está bien, si bien a veces estamos con tiros forzados o con poca fluidez, hay goles en todos los jugadores, eso por ese lado me quedo tranquilo. Y después tuvimos momentos buenos y no tan buenos en defensa, pero si vos te pones a analizar un poco, yo por lo menos ahora con el partido en la cabeza y viendo los números, ellos terminan siendo los goleadores Sadi y el americano, y nosotros ahí sí tenemos a los dos mejores defensores, que son Facu y Adrián, que fue, ¿no? Adrián fue en gran parte del partido el que lo defendió, o sea que fue una buena noche de ellos dos, creo, y porque no es que Facu y Adrián son medio livianos en defensa, al contrario, son de los dos mejores defensores en el perímetro, así que también hay que darle mérito a Quilmes, que fue a buscar el partido y la verdad lo encontró ahí en el último cuarto. Pero bueno, esto recién empieza. Para mejorar es ensamblar a los jugadores. Adrián tuvo un partido muy bueno, Axel tuvo un primer tiempo excelente, tuvimos la grata alegría de que vuelve a la cancha Franco Giorgetti, que jugó después de mucho tiempo con su tema de lesiones, y creo que con el pasar de los partidos va a agarrar ese ritmo que una vez tuvo y nos va a dar una mano muy grande a la hora de hacer la rotación. ¿Y en el último cuarto qué pasó? ¿Se relajaron un poco? ¿Habían sacado una ventaja importante y perdieron 34-22? Sí, 34-22 creo que terminó, ¿no? 34-22, sí, el último parcial. 34-22, sí. No, sí. El americano se encendió, empezó desde el eje. No quiero más. Bueno, ahí voy, espere ahí. Con Josefina, tengo una nena de 4 años. Y nada, relajar, no, ellos tuvieron el mérito, como te dije, y la valentía de ir a buscar el partido. En un momento estaban abajo y la verdad que lo hicieron bien. Te digo, Sadi ahí mete un par de tiros, sobre la chicharra también meten un par de triples, un par de goles, y nosotros por ahí medio que nos fuimos un poco del juego, pero en línea general hicimos un buen partido, porque jugar bien los 40 minutos en la primera fecha de la liga, creo que es muy difícil que un equipo lo pueda lograr. 31 puntos para Baxley, fue el goleador del partido, el americano, sí, de Quilmes, 19 para Sadi, el hombre que lo secundó realmente muy bien, como bien decía recién el Tulo, Fernando Rivero, 24 para Campazzo, equipo de Peñarol, 20 para Leo Gutiérrez, 16 para Adrián Boquia, 10 para Leiva, 11 para Axel Weigand. ¿Te sorprendió Adrián Boquia o lo tenías bien? No, ya lo habíamos enfrentado en la semifinal muchas veces, ahí en la liga. Obviamente no lo tuve en el día a día, pero sí en el día a día me sorprendió, porque un tipo súper respetuoso, callado, que entrena, ni te enterás que está en la que entrenando. Me hace acordar en ese aspecto a Marcos, que el tipo estaba siempre y no te dabas cuenta, pero hacía su trabajo muy bien. Y la verdad que bien, se acopló muy bien. Si bien el otro día hablaba con él, me dice que me va a llevar un tiempo, porque yo voy de menos a más, pero bienvenido sea que arranque de esta manera, con 16 puntos, defendiendo siempre al rival que más caliente está con la bola. Muy bien Axel, como te decía en un momento, sí. La verdad que nos dio ahí en la primera entrada, en el primer tiempo, tomó un par de rebotes ofensivos, un par de goles, triple, así que y por momento tuvo que defender a un 5, pues estamos sin Gaby Fernández, que es el otro interno que entraba en la rotación, así que tuvieron que hacer tanto Leo, Martín y Axel un desgaste importante con los internos de Quilmes. Y con respecto a tus extranjeros, ¿estás contento? Tiene Jones tiene 2 días de práctica, él llegó el fin de semana, el lunes no pudimos entrenar, y tiene martes y miércoles y salió de titular. Sí. Hay que darle tiempo, encima pobre llegó con la mochila de mano, porque los huesos todavía no le llegaron, porque los perdió en el vuelo, en las combinaciones. Bueno, tuvo un viaje bastante complicado para la Argentina. Sí, nada, le pasó todo porque llegó 2 días tarde, perdió la combinación en Toronto, claro. Primera salida, bueno. Y con Isaac Sosa estoy contento, porque lo traje para venir de atrás. En un principio el titular iba a ser Francis Sánchez, el español, que bueno, obviamente no vino, pero tiene muy buena mano de 3, va a tener que conocer la liga, sí. Le va a llevar su tiempo, pero la verdad que los dos jugadores se metieron muy bien en el grupo, y espero que puedan rendir basquetbolísticamente para que sigan con nosotros. Lo que pasa es que Peñarol tiene, como en algún momento tenía históricamente Atenas, ¿no? Siempre, si bien tuvo buenos extranjeros y han colaborado mucho en todos los títulos, el peso del equipo lo llevan los nacionales. Sí, los nacionales, porque es muy difícil que un extranjero rápidamente se incorpore a este plantel, y después, como vos decís, como lo tenemos claro nosotros, los extranjeros de Peñarol son los mismos nacionales, Fab, claro. Leo, Martín, en este ahora se incorpora Adrián, que fue siempre así. Vos pensás que varias ligas creo que jugamos con un solo extranjero, y si bien fue importante en ciertos partidos, en ciertos momentos, porque no hay que olvidarse que CAI tiene un partido final en la Liga de América y tuvo alguno otro por ahí también, el grueso, el carro, quien tira el carro son los nacionales, eso está bien claro. Bueno, nada, me encantó hablar con los protagonistas, me encanta escucharte tan sereno, ¿no? Y tan al mismo tiempo, no sé si confiado en la palabra, pero tan seguro de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Y está bueno arrancar un camino que no es fácil, porque Peñarol viene de muchos logros, de muchos éxitos. Pero bueno, tenés el respaldo de sos un buen tipo, te quieren todos, tenés conocimiento y arrancaste con el pie derecho, le ganaste a Quilmes, ni más ni menos. Sí, la verdad es muy contento por este presente, algo que yo deseaba que sucediese en mi carrera profesional, y bueno, ahora, como viste, bueno, ayer hablaba con Sergio, tratar de poder disfrutarlo, que esa es la idea, porque si lo voy a sufrir, lo voy a padecer, y este momento sería muy malo de mi parte. ¿Antes del partido, después del partido? Cené el lunes acá, porque vino 3 días. Sí, tuvo bueno, 3 días, sí, es cierto. Y fui a cenar con él y con los Messi, con los Conato, y bueno, ahí hablando con Conato y con Latinio. Y bueno, y fueron a la cancha ayer a hacerme el aguante, bueno, Lautaro me tiene mucho aprecio, igual que Manol, y estaban sufriendo los dos, después hablamos después del partido, y después del partido me mensajé con Sergio, y bueno, nada, hablando un poco, después de 6 años nos conocemos un poco bastante, diría yo. Y bueno, señor Rivero, recién empieza esto, ¿no? A marcarse un poco, Falta mucha fecha para que termine la liga. Claro, no es fácil. Disfrute momento, no por mucho tiempo, porque ya viene un partido próximo, sí. Otro más. Así que, y usted sabe bien cómo es esto. Bueno, Tulo, felicitaciones por la victoria. Me alegra muchísimo que haya sido una fiesta, que no haya pasado nada, independientemente del resultado. Hoy te tocó a vos, mañana le tocará a Leandro Romela o a la gente de Quilmes o a otro equipo. Pero contento por el poli lleno, por un buen clásico, y la verdad que te vaya bien, pues sos un gran tipo. Bueno, Fabi, muchas gracias por tu palabra, y cuando quiera estamos al habla ahí con ustedes.